Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Léale. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Gracias a todos. Hoy es viernes de El Aleph. Estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca. Yo soy Martín Altamirano. Bienvenidos. Rocío Castillo en los controles. Teléfonos en cabina 597-978-5252. WhatsApp de La Voladora 56-36-24-53-56. WhatsApp de La Aleph 55-60-61-66-97. La Voladora en línea www.lavoladora.org. Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio. El Aleph es en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como El Guión Bajo Aleph. Quedamos al pendiente de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es su espacio. Y bueno, ¿qué tal su semana? Saludo a todos los que nos siguen por Facebook Live. Hoy tenemos un programa especial. Hoy nos acompaña el artista visual Ángel Martínez Martínez, a quien yo saludo. Ángel, seas bienvenido. Adelante. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Ángel es pintor, es un artista visual de la zona de los volcanes y nos viene hoy a invitar a una exposición que se va a llevar a cabo el día 28 de septiembre en el Centro Bicentenario en Texcoco, pero de eso hablaremos un poquito más adelante si quieres, Ángel. Primero que nada, pues si gustas presentarte ante la audiencia, ¿quién es Ángel Martínez y a qué se dedica? Sí, no, pues un gusto saludar a tu audiencia y muy contento de estar aquí con ustedes. Soy artista plástico de aquí de la zona de los volcanes de Ixtapaluca. Radico y trabajo en Ixtapaluca. Y bueno, soy pintor en esencia, pero también hago escultura grabado y en gran parte muralismo, ¿no? También. En ese sentido, soy un artista profesional de tiempo completo y desde hace 31 años, ¿no? De manera profesional, sí. Recibiste Premio Nacional de Pintura del 13º Encuentro Nacional de Arte Joven México 1993 a los 18 años, reconocimiento del Consejo Consultivo de la Ciudad de México, mención especial Premio Nacional de la Juventud en el 96. Su obra es acervo de la colección del Museo Banco de México, Fundación San Sebastián, Museo Casa Redonda en Chihuahua, Museo Arte Contemporáneo de Aguascalientes, IMBA, Secretaría de Cultura del Estado de México. Dinos, ¿cómo se le hace para llegar a tener esas menciones? ¿O cuál es el camino que el artista debe seguir para conquistar estos rumbos que tú tienes en tu currículum? No, bueno, yo creo que como cualquier disciplina, porque antes que nada el arte es una disciplina, una constancia, es trabajar, ¿no? Es eso, una constante. Y bueno, esto de los premios y las cosas son muy relativas, ¿no? Yo he estado en muchas bienales, pero también en otras no. Entonces, o en esas mismas a veces no. Y es muy relativo. Aquí lo importante es la propuesta, la obra, el qué va queriendo uno con el arte. Pero dentro de toda esta trayectoria, desde luego que sí son muy... O sea, no es que no sean importantes, pero es que no siempre se gana un premio. ni cada 8 días. Es muy complicado. Muchas veces puedes tener, y sobre todo los premios importantes, ¿no? O los que uno quisiera ganar, la Bienal Tamayo, ¿no? La Bienal de Venecia, o sea, cosas así. Entonces, es muy, muy relativo ese sentido. Yo al principio pues tuve mucha fortuna porque el Encuentro Nacional de Arte Joven que mencionaste es el encuentro más importante de América Latina, no solo de México, sino de América Latina, para artistas menores de 30 años, que por un momento llegó a estar en los 35 años. Todos los artistas que están en el caldero hoy en día, que están consagrados, los artistas vivos del día de hoy, pues ahí habrá uno o dos que no, pero casi todos ganaron Arte Joven, ¿no? En su momento. Okay. Entonces, ese es un dato curioso, ahí, pero un dato también de trabajo. Entonces, eso es importante. Y luego, pues las becas o las residencias internacionales o todo esto que he tenido en Estados Unidos o en París, es también parte de lo mismo, ¿no? Okay. De trabajo, sí. Esta pregunta siempre se la hago a las personas que vienen aquí a compartirnos algo de su trabajo. ¿Qué es lo que te motiva a decir, yo voy a ser pintor? A mí me interesa el arte, ya sea, bueno, en este caso, la pintura, pero también podemos hacer música, literatura, etcétera. Sí. ¿Qué es ese primer impulso que te hace seguir este camino? Sí, esa parte la tuve desde que conocí a la pintura, y que no la conocí a través de una influencia directa ni tampoco de cualquier apropiación. Fue por mi cuenta y fue desde niño, ¿no? Yo tenía 8 años y fue simplemente una especie de búsqueda o de casualidad, porque yo me fui a asomar a un salón. Nosotros estudiábamos, bueno, mis hermanas y yo estudiábamos en una casa de cultura recién abierta al público. Estudiábamos danza regional porque mi mamá quería que tuviéramos alguna cuestión afín a las artes, pero nunca pensó en la pintura ni en la música. Yo me fui a asomar a un salón y desde que vi ahí algo en unos palos que eran unos caballetes de campo, uh-huh, y eran unos cartones embarrados de pintura que eran unos trabajos de los alumnos, que yo no sabía ni qué era ni cómo se llamaba, nada. Me impresionó tanto, como nunca nada me ha impresionado ni me ha vuelto a impresionar. Nada. Entonces, yo en ese momento dije, yo voy a hacer eso. Y cuando mi mamá la vi, le dije, yo voy a estudiar, etcétera. Y me dijo, sí, está bien. Le dije, porque yo voy a ser pintor. A eso me voy a dedicar. Yo no sabía ni propiamente cómo trabajaba un pintor, que es un pintor, porque yo voy a hacer eso toda mi vida. ¿Ah, sí? Entonces esa vocación por la pintura ha sido desde ese momento. Desde ese momento. Y ha habido muchas cosas, ¿no? En el camino, tanto buenas como también obstáculos, ¿no? Uh-huh. Ok. ¿Es noble el arte en este sentido? ¿Es noble el arte de la pintura? Es una carrera de resistencia, pero yo siempre lo he dicho. Pero conmigo la pintura pues ha sido todo. Okay. Ha sido absolutamente todo. O sea, de niño pues era una especie más de, sí, de vocación y todo, pero era más de distracción, ¿no? Y después pues ha sido mi vida. O sea, me ha dado todo por la pintura. Tengo un porqué hacer en la vida, tengo un porqué sostenerme, tengo un porqué hasta conocer países, amigos, por la misma pintura, todo esto. Entonces, conmigo en ese sentido ha sido noble, pero yo creo que es una correspondencia, ¿no? Yo creo que el arte, este amor que en realidad le tengas, pero un amor ahora sí que sincero, ¿no? Sin caer en falsos romanticismos, pero un amor sincero y puro y verdadero, como dice la canción. Pero es que realmente es así. Un apalabramiento de que dices, pues si yo estoy en la pintura, no digo, es que ahorita voy a hacer esto, ahorita me voy a dar un tiempo, ahorita voy a hacer otra cosa. Ese de que ahí estás y ahí estás todo el tiempo, ¿no? Y eso es difícil. Entonces, estarás de acuerdo conmigo en que por lo menos esa parte de la disciplina del artista no es tanto subjetiva, sino que es más objetiva. Por eso muchas veces dicen que el arte tiene su grado de objetividad y de cosa material. O sea, no a lo que me refiero, no todo es sentir. El artista obviamente siente y lo expresa, ¿no?, a través de las formas. Pero hablando de esa forma, entonces, ¿ahí es donde se vuelve subjetivo? ¿Ahí es donde se vuelve objetiva la forma? Bueno, si te refieres al sentido de que hay personas que dicen, pues es que ahorita no siento que pintar o no tengo que pintar. Sí, la pintura es una disciplina, es una constancia. Como cualquier arte, como cualquier... ¿Por qué? Es como decía Picasso, ¿no? Hoy he trabajado mucho y debo descansar, ¿no? O sea, debe de haber todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo pienso que en ese sentido debe ser muy claro. Yo, por ejemplo, en mi caso muy particular, cuando no estoy haciendo obra personal, no estoy creando sobre alguna cosa meramente, siempre tengo algo que hacer, en el sentido de que hago pintura de género, hago otras cosas, pero siempre ha estado, inclusive temas que serían como para imposibilitar a un pintor, para que un pintor ya no trabajara un buen rato, por cosas de verdad así serias, o un artista, yo no lo he dejado de hacer, ¿no? La inspiración debe encontrarte trabajando, ¿no? Decía también, creo que Beethoven. Sí, pues todos los maestros en varias... ramas del arte lo han mencionado. ¿Eso, ¿no?, qué es de pintura de género? Me llamó la atención el concepto. Es el retrato, el paisaje, las copias clásicas, ¿no? Y hablando, en este caso, de paisajes y todo eso, influencias, las influencias que más te hayan así como que marcado. Este pintor específico, uh-huh, es el que... Yo que sienta propiamente, no. Yo como tal que haya tomado una referencia y la haya explotado sobre ese tema, no. Okay. Sí, hay coincidencias, pero pues en el arte tampoco hay tanto como coincidencias. La pintura es hija de la pintura. Uh-huh. En ese sentido, todo lo que uno quiere hacer ya está hecho. Entonces hay pintura buena y pintura mala. Uh-huh. Para ser muy, muy concretos. En ese sentido, lo que yo trabajo ha tenido antecedentes en los cubistas, en el arte italiano. Y tal vez por ello también tienda mucho a darse más en el extranjero lo que hago que acá. Pero aquí también luego me han hecho referencias, ¿no? Ah, pues un poco Orozco. Uh-huh. Pero es por esto de la... De que la pintura pues va anuada con todos, ¿no? Es como entrar a una familia y ahí están todos, ¿no? Muy bien. Pues seguimos platicando con Ángel Martínez Martínez, maestro pintor de la zona de los volcanes. Nosotros regresamos a la LEF. Estás escuchando la LEF con Martín Altamirano. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros, el Aleph. Regresamos a la LEP. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con el maestro Ángel Martínez, pintor, artista de la zona de los volcanes. Y en el otro bloque platicábamos acerca, bueno, él nos compartía un poco de sus comienzos en la pintura, de lo que lo atrajo a convertirse en artista, un poco de sus inicios, un poco de su obra. Ya arreglamos el sonido que estaba en Facebook. Gracias por la paciencia. Y ahorita aquí nuestros técnicos lo arreglaron. De todos modos, les comparto un link para que puedan ir también y escuchar. Estamos en www.emisoras.com.mx/la-voladora. Pueden descargar la app en Túnel Radio y buscar en Google Online Radio Box. También ahí estamos en vivo para que no se pierda nada de esta entrevista. Ya arreglamos, como les decía, el sonido en Facebook Live. Y Ángel, entonces, esta parte tuya que te atrajo hacia la pintura surgió cuando eras muy niño, ¿no? Cuando sí, tú vas a un infancia. Salón. Sí, como decía, desde la infancia, desde un espacio que yo entré y vi que estaban pintando, había unos cartones, más bien unos palos, que eran unos pequeños lienzos en unos caballetes de campo, y eso me impresionó, y desde ahí yo decidí ser pintor. Ahora, si quieres, hablamos un poco de tu obra. ¿En qué consiste tu obra? ¿Cuál es la temática de tu obra? La propuesta. A lo largo de esos 31 años, de manera profesional, que en realidad son más de 40 de haber conocido la pintura, pero esos 31 años, yo empecé pintando un collage, bueno, la redundancia, un collage pintado, o sea, como un collage, pero en pintura. Con eso, ese tipo de pintura fue con lo que obtuve el Premio Nacional de Pintura, en el Encuentro Nacional de Arte Joven, que es también de lo que hablábamos hace rato. Y posteriormente exploré mucho la figura humana de distintas maneras. Y me encontré a finales de la década de los 90 y principios del nuevo siglo, que se estaba retomando mucho la instalación, la pintura de la instalación, y se hacía mucha figura, o se hacía también pintura abstracta, o se hacía instalación. Entonces, yo me encontré con el con pintar, hablando, siempre he tratado de pintar las cuestiones del ser humano desde cualquier propuesta, desde cualquier visión plástica. Entonces, me encontré que empecé a pintar objetos, máquinas, descarrilamientos de tren, sobre todo esa pieza, que es la que da pie a mi propuesta actual, un tren descarrilado, pero de tal manera plástica que no se ve tanto el tren, se ven las formas mecánicas, que claro, lo observas y sí, finalmente es un tren descarrilado, pero se ve más la cuestión plástica en un escenario de un paisaje, no un paisaje realista, sino un paisaje insinuado. Entonces, a partir de ahí, empecé a explorar más estas formas y qué decir con ellas. Entonces, ya un par de años después, ya fue como formalmente empecé a hacer la propuesta que es actualmente, que son las máquinas, mecanismos, a través de los cuales yo manifiesto la cotidianidad del ser humano, la vida del ser humano, desde cualquier ámbito, desde cualquier aspecto y escenario, ¿no? Entonces, de tal manera que todo lo que va haciendo el ser humano en su cotidianidad, o lo que nos acontece, lo que nos sucede, yo trato de retomarlo, pero de manera interpretativa, de manera representativa, plásticamente, en la pintura, ¿no? Sin que sea ni tanto como, meramente, aunque son códigos, ni meramente un símbolo, ni tampoco una ilustración, ¿sí? Tampoco se busca, entonces, ese trabajo fotográfico que muchos pintores quieren hacer, como, por ejemplo, este nuevo, hay un movimiento, ¿no?, que se llama, creo, neorrealismo, en donde buscan que la pintura sea una fotografía como tal, ¿no? Tampoco eso, me imagino. No es lo que busco. La pintura no me interesa, que también tiene un sentido, ¿no? Tiene un porqué, pero no me interesa. Me interesa más lo que se vea muy, muy lo plástico. Me gusta mucho recurrir a las veladuras, a la materia, a los empastes, a toda la riqueza plástica que pueda llevar, ¿no? Y que dentro de ello, sí, desde luego, esté el bien pintar, que también si quiero hacer que se vea un tornillo, que parezca tornillo, es un decir, sí. Pero que sin que caiga en la cuestión del efecto efectivista, ni tampoco que caiga en que quiero que sea una fotografía que represente un tornillo, que ilustre, que veas que es un tornillo, sino son meramente elementos que concurren para un qué decir, que visualmente te evoquen a esas formas y que por ello en su hechura estén bien dibujados, bien completados, pero tengan esta libertad de la expresión del pincel y de todo ello, ¿no? El otro día escuchaba la reflexión de igual de un pintor, y él decía, es que tú, si a un pintor le dices que su pintura parece una fotografía, no es tanto como un halago, al contrario, es más como una ofensa, ¿no? Porque es justo lo que dices. Se busca, y bueno, y también el arte en general, la resignificación de aquello que está aquí afuera, ¿no? Es una resignificación, una reinterpretación a través de la forma. Sí subjetiva, sí del artista, pero final de cuentas, con base en las nuevas formas que el artista reinterpreta. Entonces, si a ti te dijeran, esta obra está muy bien hecha y parece una fotografía, que también, ¿no lo tomarías como un halago? No, bueno, depende en qué sentido se dice, ¿no? Pero, okay. Por ejemplo, recuerdo un cuadro de Picasso, que son unas mujeres que están como de madera en la playa. Ya no recuerdo el título del cuadro. Pero es un cuadro que no es muy grande. Y las mujeres se ven, ves el cuadro y sientes la dimensión de que se ven enormes, se ven gigantes, ¿no? Unas figuras gigantes de madera. Y sientes el mar, es una mancha azul. Es una mancha azul. Y a veces yo he visto cuadros hiperrealistas del mar, mujeres caminando en la playa, okay. Y no sientes la sensación de que sea el mar. O sea, no, si apenas vi una exposición también de un colega, un artista, y igual son como rayas del mar que va formando, pero te paras frente al cuadro y sientes, quien ha estado frente al mar lo sabe, sientes la sensación del mar amenazante, la brisa, y sientes casi, ¿no? Eso pienso en el cuadro de Picasso. Okay. Y a veces hacer un cuadro tan hiperrealista, tan bien hecho y tan todo, pero no sientes que está ahí, ¿no? Es como un pintor que dice, si haces un vidrio que sientas que va a cortar, pero eso no quiere decir que sea un hiperrealismo, ¿no? Sino que tenga esa fuerza, se conjuntan dos cosas, fuerza. El oficio y la fuerza del pintor. Ahorita que estabas diciendo eso de la mancha azul de Picasso y que recuerda justamente al mar, hay una frase, no recuerdo si es de Monet, que decía: un dedal de rojo es más rojo que un cubo de sangre, ¿no? Sí. Justamente hablando de esta fuerza, sí, de esa fuerza de la insinuación más que de la fotografía, de lo que se quiere fotografiar tal vez, ¿no? O sea, sí, justamente. Esas sutilezas son las que llaman más la atención, igual, ¿no? Tanto en la literatura como en la pintura como en la música, ¿no? Así es, sí. Eso es lo que tú buscas transmitir entonces. Exacto, okay. Exacto. La pintura creo yo que no es también una cuestión nada más de entender, de que el espectador se pare. A mí me han dicho galeristas y me lo han comentado que es compleja mi obra, en ese sentido, que mi obra es compleja. Entonces, pero finalmente a la gente le dice cosas. Y lo más importante, tiene no solamente una identificación, sino también la fuerza, ¿no? El impacto que pueda tener en la persona. Uh-huh. Y creo que en eso está la pintura. O sea, la pintura puede estar muy bien pintada, lo que estamos diciendo, pero si en el espectador solo dice, ah, pues está bonito, está muy bien, y ya, no hay no tiene esa fuerza. No hay un diálogo, ¿no? Ese impacto, ¿no? Uh-huh. Pienso en los cuadros, por ejemplo, del Giotto de Fra Angelico, que sí son cuadros realistas, todo esto, pero más que cómo conllevan todo lo que decía del oficio, cómo conjuntan el oficio y su fuerza como artistas, todos sus conceptos, y cómo todo ese misticismo que tienen lo desarrollan de manera plástica. Y cuando tú ves un cuadro de estos, caray, te quieres hincar, pero no porque sea una imagen religiosa, claro, sino por el impacto, sí, que causa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, justamente, y por lo que, sí, te conlleva, te hace sentir, te enreda. Entonces, eso es, creo yo, la labor del... Y es muy... Y luego que parezca fácil, es lo más complicado, ¿no? Eso es. Aquí tengo, por ejemplo, una pintura que Ángel me mandó. Y ahorita vamos a hablar un poquito a lo mejor de lo que te lleva a pintar. O sea, justamente de la inspiración, de lo que está afuera, ¿no? En este caso, a mi primera vista se me parece la caja de un motor. Un motor, ¿no? Abres, sí, el capote del carro y está ahí un motor. Y entonces, pero ya como que viéndolo desde otra perspectiva, parecen unos ojos. Porque, bueno, uh-huh, obviamente no pintas los engranes como son los engranes, sugerencias de engranes, también por ahí según la banda de la transmisión, los pistones, etcétera, ¿no? La caja del motor como, uh-huh, tal. Pero desde otra perspectiva, pues, igual se puede ver un rostro, uh-huh, por ahí, ¿no? Entonces, y yo te decía, o platicábamos también hace rato, que estas formas recuerdan un poco a este cuadro de creemos que era de Orozco, el que está, el que pintó, uh-huh, para Rockefeller. Un poco, sí, esa técnica, un poco esa intención. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? El cuadro que estás mencionando se llama El Ángel Exterminador. Fue, okay, pintado en plena pandemia. El Ángel Exterminador. Sí, una persona que lo vio, una mujer, me dijo... Sí, incluso tiene los ojos de Buñuel. Ahorita que dijiste, sí, de los ojos. Sí, pero eso, ¿qué crees? Que no lo planteé así. O sea, sí, pero no. Ok. Y dijiste que era una caja, efectivamente. Uh-huh. Esas cuestiones sí las planteé porque pareciera una caja encerrado, como dices. O sea, se ve todo por fuera, pero también si es una caja, por dentro tiene. Como un cráneo, ¿no? Y lo hice pensando justamente, lo titulé así, perdón, pensando justamente en esto de la pandemia, ¿no? Entonces, pero efectivamente, como puedes ver ahí, todo el trabajo que tiene de color y todo lo que, y sí del oficio y todo... Pero efectivamente yo no ilustro los engranes, todo, como, o sea, si pinto un motor, lo retomo para, como decía, bien decías, apropiarlo a lo que yo quiero decir, a dónde quiero llegar, ¿no? Con ello. Entonces, y lo que decía, ¿no? Que yo pinto todo lo que va sucediendo. Entonces, ese cuadro es uno de los que hacen mera referencia a la pandemia. Ok. Ajá. El Ángel Exterminador. No, nunca pensé que esta pintura tuviera ese nombre. Sí. Es así como que sí saltó. Bueno, sí, obviamente todos los vas a ver así con títulos que... Okay. Bueno, ya si lo piensas un poco y dices, ah, bueno, sí, sí, pero de sí, repente sí, sí, no. Sí, sí, sí. Exactamente, una primera oída como que dices, ok, no, sí, sí, como que fue un sí. salto semántico, como exacto. que muy fuerte, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, hablando en este caso de la inspiración, ¿qué es lo que, digamos, te inspira, por así decirlo? ¿Te inspira solamente, en este caso, el encierro, la ansiedad por la pandemia en esos años? Hablabas también del cuerpo humano, de ciertas sensaciones, pero ¿cuál es como que la temática común que uno puede encontrar en la obra de Ángel Martínez? La vida del ser humano. Ok. Todo lo que conlleva al ser humano. Por ejemplo, que me parece muy bien hecho, a lo mejor yo no lo hago y pues hasta ahí dan mis límites. Hay muchos artistas que trabajan sobre una serie, sobre una manera, sobre una temática específica. En mi caso no es ese. Mi caso es que yo voy pintando de todo lo que voy viendo del ser humano, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, pero pinto mucho el interior, eso sí, que ahí podría abocarse. Pinto mucho lo que tiene que ver con los seres humanos, su interior, ¿no? Las cosas más personales, pero lo mismo pinto la marcha, las marchas que hacen, los desfiles, lo mismo pinto, hago referencia a la gente discapacitada, ¿no? Los aparatos de sordera y todo esto, en medio de los libros, que bueno, también platicaremos de lo que hago, otra cuestión plástica. Lo mismo hago de la cuestión que aboca temáticas religiosas aparentemente, pero es la cruz de los obreros, la cruz del que va a pie, a diario, ¿no? Que hay una pieza que se llama Crucifixión con la cruz a cuestas, ¿no? Entonces, lo mismo pinto de la mujer que, ¿no? que va viviendo, que hablo de la ciencia, de lo que se averigua, pero con una relación a la cotidianidad, como la máquina de Dios, que está basada en la famosa partícula llamada así, ¿no? De que el universo tenía de la materia. Y así voy pintando de todo, ¿no? Lo mismo hablo de lo que a mí me parece actualmente una revolución, o lo que me parece una posguerra, o lo que me parece un día de campo, ¿no? Porque pinto a imagen y semejanza de lo que vivo, ¿no? Ok. Y justamente ese es el título de tu exposición, sí. A imágenes semejanza. Me llamó mucho la atención el título porque, bueno, hasta que ahorita lo estás explicando ya me cayó la ficha, pero justamente lo que me atrajo es también el nombre, ¿no? Un tanto evocando a la escritura, ¿no? A la creación justamente, en este caso del hombre. Y ahorita ya que lo mencionas, sí, tiene que ver con la creación, en este caso ya del arte, pero por el hombre. El arte está creado a imagen y semejanza del hombre, si así lo estoy entendiendo bien. Sí, en parte. Sí es bien cierto que lo que estoy diciendo, yo he pintado todo lo que tiene que ver con el ser humano. Siempre ha tenido mi pintura esta característica. Regularmente el claro oscuro. Siempre he manifestado que es la luz sobre la oscuridad. Este cuadro que antes estabas mencionando, que estabas viendo, te darás cuenta que son cuadros sobrios y que saltan las luces del metal, ¿no? En otras propuestas plásticas era un poco lo mismo. Había claro oscuro, había figura humana, que pintaba yo mucha figura humana, pero era lo mismo. Entonces yo aquí siempre he tenido esa idea. Desde mis primeras exposiciones de lo tétrico a lo divino, cartografía humana, códices de lo consuetudinario, o sea, tú vas oyendo materia, la máquina de Dios, las más recientes, y ahora imagen y semejanza, pareciera una afinidad a cuestiones espirituales, ¿no? Pues tal vez no es exactamente lo espiritual en el arte, como decían los filósofos franceses, pero sí es una cuestión de esta lucha del ser humano, ¿no? No como un método de lo bueno y lo malo, sino como del estar bien y el estar mal, el ser humano. Me aposteo, me manifiesto en todo lo que daña al ser humano, en todo lo que... en manifestar, ¿no? En expresar todo lo que tiene que ver con esto. Siempre he tratado de hacer eso en un qué decir de la pintura, no solamente pintar por pintar, siempre un qué decir, pero tampoco centrándome en un tema que tal vez existe en un círculo. Esto del título de Imagen y Semejanza, si me permites sí, abordar claro. El tema de la exposición, es inmediatamente lo primero que puede venir a la mente es la cita bíblica, ¿no? Que Dios creó a imagen y semejanza al hombre, y también las apropiaciones que se pueden hacer o las significaciones de las mismas palabras. Pero es justamente lo que decías, la pintura es una imagen, una representación, y esta semejanza pues es nuestra cotidianidad. Entonces es justamente eso, ¿no? La imagen que vemos, que los seres humanos creamos, pienso yo, consciente o inconscientemente, todo también a nuestro, a lo que somos, ¿no? Las mismas máquinas, uh-huh. Si tú las ves, tienen relación con los seres humanos, y no es porque queramos, por ejemplo, de repente identificar ciertos elementos de la cibernética, sino que nuestras propias articulaciones, nuestra anatomía pareciera una máquina, ¿no? Parecieran las manos, cómo se articulan, ¿no? El cerebro, cómo funciona. Entonces, nosotros creamos a nuestra semejanza, las carreteras, las arterias, ¿no? Cómo las tenemos y cómo creamos los circuitos, cómo creamos los caminos. Entonces, todo como que lo creamos. Entonces, yo lo único que hago es ser un portavoz de todo ello, representarlo, okay. Pero en mis temas, estos cotidianos, ¿no? Que sí tienen que tampoco es así como todo disperso, ¿no? Todo lo que pueda pintar, porque de hecho la exposición está basada en una selección de 40 piezas que tienen mucho que decir con esto, con estos términos específicos, ¿no? De la imagen y semejanza. Entonces, esta exposición a Imagen y Semejanza, la vas a presentar el día 28 de septiembre del 2024 a las 12 en el Centro Cultural Bicentenario de Texcoco, entrada libre. Sí, estás muy cordialmente invitados. Gracias. Y todo el auditorio, todos ustedes están muy cordialmente invitados, espero tener el honor de que me acompañen. Toda tu audiencia es efectivamente en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco, nivel 2, hay dos salas que abarcarán, albergarán 40 piezas, que un tercio es de obra de este año, uh-huh. Y el resto es obra producida en distintos periodos, pero que tienen que ver con lo que ya comenté, ¿no? ¿Y qué otros? ¿Solo vas a estar tú como expositor? Sí, es una exhibición individual. Okay. Es una exhibición individual. Anteriormente yo hacía hasta dos exposiciones o hasta tres, llegué a hacer individuales por año, uh-huh. hace ya varios años. Ahora me detengo mucho y he hecho exposiciones, pero ya por periodos de 3-4 años voy haciendo una exposición, ¿no? Como que pienso mucho como cuando tengo que decir, pero de manera muy, muy específica, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. No mostrar nada más toda la obra que tengo o capitalizarla. Cuando saco obra pasada es porque conlleva este diálogo, tema, ¿no? Que engrosa todo lo que tiene la obra. ¿Y cuáles son tus expectativas al respecto? ¿Cómo piensas que va a responder el público si te han dicho algo hasta apenas, no solamente de la exposición, sino de la obra en general. Sí, hay una parte muy importante de la obra que siempre la gente me dice cosas interesantes, que es ahí donde cumple también uno de los objetivos la pieza, ¿no? Empieza a dialogar con la gente. Como ahorita lo que tú decías, la gente empieza, encuentra cosas y eso es muy interesante. Si bien uno pinta, pues la verdad es que en primer momento para uno mismo, pero ni para uno mismo, no pinta para la pintura, porque te encuentras con un lienzo en blanco, con una superficie sin nada, y empiezas a crear a partir de ahí, de cero, de la nada. Uh-huh. Esa es una parte. Otra, ¿qué quieres decir? Y luego ya lo que viene en la catarsis de estar creando, de estar viendo el color, la composición, porque yo siempre he estado en contra de cuando dicen que la pintura es algo muy bonito para relajarse. Uh-huh. O que los pintores, bueno, en mi caso no es así. En mi caso es todo un enfrentamiento que muchas veces resulta demasiado satisfactorio, demasiado pleno, y otras veces dice uno, no funcionó este cuadro. Okay. No me gustó. Pero es una lucha ahí entre el artista. Entonces, la pintura sí quiero que le diga algo a la gente, pero en el momento de estarla creando, no, pues es eso, es para la misma pintura, ¿no? Y la gente, ya que lo ve colgado el cuadro, que lo ve en exhibición, siempre tiene un buen resultado en ese sentido, ¿no? Le causa impacto, tiene fuerza la pintura con las personas, ¿no? Eso es muy interesante para un artista. Muy bien. Seguimos ahorita y regresamos en un ratito. Estás escuchando el Aleph con Martín Altamirano. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHXA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Ya casi nos vamos, estamos platicando con el maestro Ángel Martínez. Estamos hablando de su obra, de lo que le inspira, de su trabajo, de lo que es ser artista, de ese pelearse con el lienzo en blanco, como haría también el poeta con pelearse con la hoja en blanco. También justamente el motivo de su visita es porque nos va a invitar o nos está invitando a su exposición A Imagen y Semejanza el próximo 28 de septiembre a mediodía en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco, Estado de México. Va a estar en la segunda planta, Sí, en el nivel, segundo nivel. Okay. En las salas 3 y 4, 2 y 4, 3, perdón, 2 y 3. Entonces, pues, nuevamente la invitación de parte del maestro Ángel Martínez y también de la Levi, de la Voladora. Esperamos vernos por allá. Y esperamos, sí, justamente vernos por allá, ver a ver qué nos encontramos en estas. ¿Cuántas piezas dices que van a ser? Sí, los espero, por favor, este sábado 28 a las 12 del día. Son 40 piezas, son obra bidimensional, pintura, cuadros colgados, pero también hay obra tridimensional a manera de esculturas, hay un biombo, hay una especie de libros construidos. Creo que son muy interesantes para que la gente vaya, lo conozca, y también el público infantil, y los temas que van a ver son interesantes, la manera en cómo se trabajan, creo que les pueden gustar. Los espero a todos, por favor. Y también hablando un poco de lo que hemos venido comentando, acerca de esta relación que tienes con la zona de los volcanes y con esta, digamos, poética que tiene que ver con el paisaje, ¿también la has trabajado? Sí, yo he hecho paisaje desde niño, desde mis inicios, toda la vida. Paralelamente a mi propuesta he hecho siempre paisaje, retrato, lo que mencionaba al principio, retrato y las copias clásicas, todo esto. El paisaje muy en particular sí lo he trabajado, y lo he trabajado del natural, y también lo he trabajado bajo fotografía y también bajo composiciones personales. Y muy en particular los volcanes, ¿no? De muchas maneras. Y alguna vez una señora, una cliente de hace muchos años de Chalco, decía, que ya falleció, decía, ¿cómo me recuerda tu paisaje a Velasco? Me recuerda mucho a Velasco, ¿no? Entonces, siempre, porque pues José María Velasco fue el paisajista por excelencia de, no del estado, del país, ¿no? Y hasta de América Latina. Sí, sí, sí. Entonces, pues era nada más una referencia que hacía, pero lo interesante es que sí, la zona de los volcanes me ha apropiado en muchos sentidos, o sea, en su paisaje, en su geografía, pero también en su cotidianidad, ¿no? Uh-huh. Ok. ¿Y algunas otras temáticas que tengas por ahí que sean, a lo mejor, que ocupen mínimamente dentro de tu obra? Aparte del cuerpo humano, aparte de la situación humana, del paisaje. En este caso, no sé, por ejemplo, de los sueños que tenga que ver, algo así. Justamente apenas me decía alguien que visitó el estudio, me decía que se veía... que de repente había un cuadro que parecía surrealista, ¿no? O lo que hablábamos del otro cuadro, ¿no? Pues tiene que ver con un surrealista. Pero estas cuestiones son inherentes, o sea, son cosas que van surgiendo, no es una intención directa, al menos directa. Sí. Sí. Pero la pintura es justamente esa riqueza que conlleve de muchas cosas. A veces la pintura muy específica dentro de un margen, de un territorio, se me hace falta de creación. Se me hace que debe de ser muy extensa, ¿no? Así como la voladora que está abierta a todos los temas, o a todas las temáticas. Siento que la pintura debe de estar abierta a todas las propuestas, a todo lo que pueda conllevar a un cuadro. Entonces, en ese sentido, a veces hay cosas que tienen que ver un poco con lo abstracto, cosas que tienen que ver un poco con más la figuración, cosas que tienen que ver a veces con el género del paisaje, en ese sentido, ¿no? Bueno, esa pregunta también se la hago muchas veces a las personas que vienen, que son artistas. Si hay alguien en la audiencia que está escuchando y que también tiene este interés por dedicarse a la pintura, por dedicarse al arte plástico, ¿qué le recomiendas hacer? Bueno, si lo quiere hacer de manera formal, que busque una escuela. Aquí nada menos está la Escuela de Bellas Artes. Uh-huh. Pero aparte hay varios espacios, ¿no? Está la escuela de la SEP, de la Esmeralda, llamada La Esmeralda. Está la UNAM misma, que sí es verdad que son complicados los exámenes de admisión. También es verdad que hay espacios donde formarse, ¿no? El punto aquí sería si están dispuestos a, si sienten la vocación de verdad. Porque yo he visto en muchos estudiantes que a veces les piden trabajos y no los hacen. Maestros que dan clases y que exigen y enseñan muy bien, pero su obra no refleja